inteligente, extraordinaria y desalmada. La vida es suficiente si entonces no se acaba. Cuando se halló el final, donde se encuentra el pasado con la nada. Yo creo que hay corrupción musical también. El tipo que accede a tocar cualquier cosa pensando que después va a ser su música se corrompe. El tipo que empieza a tocar a su conjunto, lo que sea, porque es lindo o porque baila, qué sé yo, bien, y no sabe un carajo de música, también. O sea, yo creo que la música es una gloria. O sea, lo que pasa es que no escuchamos música, escuchamos basura. Y eso hace que el aire vibra mal, o sea, está mal eso. Pero como no hay ninguna ley que proteja a la música, pobrecita, se la desdirga todo el tiempo. Estás escuchando Radio al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, un programa especial hoy, como sucede en todos los episodios radiofónicos en estos tiempos, relacionado con lo que vive el mundo, con lo que vivimos como humanidad en distintos lugares. Bienvenidas y bienvenidos a Rabia al Silencio, este espacio que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Justamente por todo lo que acontece y por la recomendación de las autoridades sanitarias a nivel mundial y también en el país de las máximas autoridades, estamos guardando cuarentena, es decir, que este programa se está emitiendo desde mi propia casa. Entonces, allí enviamos la grabación del programa a todas las emisoras que nos retransmiten y a Radio de la Azotea, en donde siempre estamos cada semana. Pero necesitábamos mantener esta continuidad comunicativa y también profundizar sobre los pedidos para toda la gente de quedarse en el hogar. Sé que suena reiterativo, sé que es algo que está en todos los programas de televisión, de radio, en las recomendaciones personales, en los grupos de WhatsApp, pero nunca viene exagerado en estos tiempos remarcarlo. Vemos la cola de autos hacia Mar del Plata, hacia Villa Gesell, Pinamar, la costa atlántica, los lugares turísticos, y es increíble que a esta altura de los acontecimientos estén pasando estas situaciones, estemos pasando estas situaciones. Cuando alguien decide romper esta cuarentena recomendada, está poniendo en riesgo no solamente su propia vida, sino, por sobre todas las cosas, las vidas de las personas que están en situación de riesgo, personas con problemas respiratorios, personas que tienen otras dificultades coronarias, por ejemplo, o bien personas adultas mayores que son las que tienen mayor riesgo en estas circunstancias. Así que la recomendación desde Rabia al Silencio es mantener la cuarentena, por supuesto, y quedarnos en nuestra propia casa. Por eso hacemos el programa hoy desde aquí. La palabra como un vehículo también, como una comunicación, como un símbolo, con una connotación siempre social, siempre política. Abordamos la relación de todos los movimientos artísticos con los procesos sociohistóricos. Y es muy interesante observar cómo desde la música, por ejemplo, se está abordando la situación de la cuarentena y cómo se ha compartido el arte desde distintos lugares en forma libre para acompañar esta situación que vive la humanidad con el coronavirus. Muy interesante remarcarlo y también proponerlo para que desde distintos lugares se pueda compartir el arte de una manera generosa, de una manera límpida para aportar a este momento de tanta quietud y de tanta infoxicación, por otra parte. Algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Queremos mandarle un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en la ciudad de Tandil por Radio La Compañía 101.7. Allí Liliana Giannatasio nos recibe cada semana. En Azul, a Radio 2 Socioeducativa 88.3. En Pehuajó, a Radio Estudio 97.5. En Bahía Blanca nos retransmiten por Radio de la Calle 87.9, Radio Comunitaria y Compañera. En Junín estamos por Radio Mestiza 101.7. También un abrazo para toda la gente de Pergamino. Allí para Radio La Posta, Radio Comunitaria 101.7, para Fabián Ortiz y su gente. En San Cayetano, para la gente de Radio Z, Coti y Goldi 97.1. En Rauch estamos por Tu Radio 93.5. También en Coronel Suárez por FM Suarense 101.9 y en Chivilcoy por FM Amaneciendo 96.5 del Centro Cultural Amaneciendo de Chivilcoy. Y también el abrazo para Pancho Risi. Y las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, que también proponen a este programa como un contenido de interés para su comunidad. Y en Benito Juárez, en Radio Oratapé 88.9, Radio Comunitaria también. Seguimos creciendo en comunicación con Rabia del Silencio. Y como es un programa especial, hoy vamos a compartir también contenidos especiales, como lo es esta grabación de un gran locutor, referencia en radio y televisión en Argentina, especialmente en Mar del Plata, porque pasó sus últimas décadas aquí, Raúl Calviño, en el año 2000, en septiembre del año 2000, recitaba esto en Elvis Café, allí en Almirante Brown, entre Córdoba y San Luis. Se celebraba el tercer aniversario de formación del dúo La Trova, que integro junto a Pablo Duarte, y allí, junto a la juventud y a más de 400 personas que se encontraban en este recinto, compartió estas palabras que surgen como un mensaje en los tiempos. Raúl Calviño, hoy en Rabia al Silencio. Fui un trovador errante, sombra por caminos sin almas. Mis riquezas fueron aquellos sitios donde aprendían mis canciones quienes me las mostraban. Vagabundos alrededor de sus hogueras. Iluminaciones de cirqueros y perros donde me convertía en una chispa transitoria, disuelta en las remotas antífonas que saben las cigarras. Mi patria era la intemperie, los acosados campos de clorofila elemental y fauna en eclosión, pero también era ceniza,

y recibimos a otro amigo, también protagonista de la música de Mar del Plata, pero desde otro lugar. En este caso, desde la construcción de los instrumentos, un luthier de reconocida trayectoria como es Alexis Parducci. ¿Cómo estás, Alexis? Se va, querido, ¿cómo andás? Qué lindo recibirte por acá. Gracias por la invitación, te la debí hace tiempo y acá estamos. Bueno, trabajar sobre la madera, encontrar la sonoridad precisa, ¿desde dónde viene esa búsqueda tuya que estás trabajando desde hace tanto tiempo en tratar de perfeccionarte como constructor de instrumentos? Supongo que la búsqueda se va encontrando en el camino, ¿no? Quizás cuando empecé de pibe, a los 15 años, uh-huh. No esperaba tener este presente, ni mucho menos. Fue con el paso del tiempo que empiezo a perfeccionarme y a profesionalizar un poco el conocimiento, cuando empiezo ya a reunir cierta capacidad como para emprender una búsqueda sonora, de estética sonora, y un poco una búsqueda también personal, espiritual, si se quiere, porque hacer instrumentos o por ahí dedicarse a este oficio tan amable, tan lindo, también tiene que ver con ir restaurándose, ir construyéndose, ¿no? Un poco. Uh-huh. Así que pienso que no hay un momento, un único momento donde yo por ahí encuentro esa búsqueda, pero en el ir andando se fue edificando esa idea un poco. Algo pasó a los 15 años cuando vos eras intérprete, guitarrista, cantante, y de repente decidís dedicarte, o por lo menos ponerle más atención en tu camino en la vida, a esa otra parte que también tiene que ver con la musicalidad, también tiene que ver con un aporte que uno hace y un lugar que uno encuentra, ¿no? Vengo, bueno, como sabés, de familia de músico, mi viejo guitarrero de toda la vida, Fico Parducci, un personaje. Y bueno, en una ocasión a los 15 años se le rompe una guitarra que le había regalado su padre y lo acompaño al luthier, ¿no? A arreglar la guitarra. Me encuentro con Rubén Arnedo, un gran luthier de acá de Mar del Plata. Y bueno, ese encuentro me parece que materializa un poco el encuentro con un mago. Esa sensación de entrar a un taller de lutería de repente y encontrarme con una persona de unos 65, 70 años, rodeado entre madera, herramientas, pedazos de instrumento, la parsimonia con la que se expresa Rubén, y un poco su personalidad tranquila, algo de toda esa magia me cautivó en ese encuentro. Era la primera vez que entraba a un taller de guitarras, de lutería. En ese encuentro me comenta que estaba dictando un curso, creo que era cerca de noviembre fue este encuentro. Venía el verano y que en marzo arrancaba nuevamente con esas clases en la escuela número 4, en Juramento y José Hernández. Me comentó de la posibilidad. Yo siempre, inquieto por las herramientas, de pibe siempre me gustó meterle mano a las cosas, a los laburos, desarmar, no sé, cosas, armarlas, etcétera. Y bueno, me comenta de esta escuela, me anoto y me olvido. Y con el paso del tiempo, pasa el verano, imagínate, con 15 años, uno vagabundeando, un poco de laburo, un poco de todo. Empiezo a cursar el tercer año del colegio, me llama y me dice, esta tarde empieza la escuela. Yo, claro, ni me acordaba absolutamente. Y me entró la duda, digo, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Etcétera. Me quedaba lejos. Entonces, bueno, agarré la bicicleta, era la tarde. Me fui a la escuela y ese fue el inicio de una carrera. O sea, fue esas dudas iniciales se fueron diluyendo con el tiempo. Tanto que terminé la primera guitarra durante ese año. El año siguiente volví a la escuela. ¿A los 15 terminaste la primera guitarra? Sí. ¿Con 15 años? Con 15 años. El año siguiente volvió el curso, hice el segundo año con Rubén, y ya al finalizar la escuela secundaria, con la excusa de año sabático, o sea, con un poco la presión de mis viejos, como la de todos los viejos preocupados, ¿no? A esa edad. A ver qué va a hacer el nene. A ver qué va a hacer el nene, a ver si en lo posible estudia y si en lo posible se mete en alguna universidad, etcétera. Me encuentro con ese escenario y la gran Houdini, bomba de humo, y me voy un año sabático a Tenerife, a laburar de lo que surgiera. Fue un año de mucho laburo, de una experiencia un poco solitaria, si se quiere, de empezar a cuando uno deja quizás el hogar, ¿no?, de donde nace, o la casa familiar. Desarraigo fuerte, ¿no? Es un desarraigo, la situación de inmigrante también es un desarraigo, con la casa más grande, que es la patria, la ciudad o el país de uno, las culturas, la idiosincrasia, el lenguaje, algo tan importante como la identificación en el lenguaje. Y eso fue un año bastante inflexivo. A partir de ahí ya no iba a volver, no a la Argentina, ¿no?, que al año siguiente volví 3 meses, sino que no iba a volver a esa casa. Uh-huh. O sea, es una cosa bastante... fue una decisión de inflexión, ¿no? Sí. Estuviste muchos años en España, ¿no? Vuelvo 3 meses a la Argentina después de Tenerife. Intenté hacer esa bendita carrera que se me pedía de alguna manera, o que me aconsejaban naturalmente, ¿no? Uno entiende que siempre, que en este mundo tan complejo la cualificación es importante, entonces un padre siempre quizás intenta que, ¿no?, sí, es para... que los hijos adquieran herramientas culturales y que traten de, en fin, sirvió poco en mi caso, y a los 3 meses estaba ya no rumbo a Tenerife, sino rumbo a Málaga, donde viví durante 10 años, donde ahí ya pude perfeccionar mi oficio. Encuentro una escuela bastante interesante, muy, muy intensiva, y a partir de esa escuela venía con algo de conocimiento, ¿no?, desde los inicios con Arnedo, pero a partir de esa escuela es cuando, al finalizar, después de 2 años y medio, me encuentro con herramientas como para pensarme... Profesionalmente. Seriamente, uh-huh. Claro. O sea, es una profesión que nunca tiene título de recibido, digamos. Uh-huh. O sea, porque realmente se aprende permanentemente. El trabajo te devuelve una enseñanza muy rica. Entonces, si uno es perceptivo al diálogo con la madera arroja un montón de información en la cotidianidad. Y lo digo en serio, es muy intenso eso. Además, te sé alguien muy inquieto, buscando siempre una nueva madera, una nueva forma, una perfección en la construcción del instrumento. Y sí, eso también vino con el tiempo. Cuando termino la escuela, ya con algo de herramientas, empiezo a tener la experiencia de tener un taller en casa y de empezar a hacer... guitarras, intentar venderlas, algunas, otras regalarlas. La intención siempre fue perfeccionarme, uh-huh. Tratar de hacer de esto un medio de vida. Y bueno, paralelo, camarero durante 7 años, montador de toldos, carpintero, hecho de un poco de todo. Todos los oficios. Solo con el taller no daba para subsistir en España. Entonces, bueno... fue algo que poco a poco y gradualmente se fue fraguando un poco. Aquí estamos en conversación con Alexis Parducci, luthier de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar a ver cómo suena una guitarra Parducci ejecutada por Julio Ascano, ¿no? La semana pasada, qué feo decir ejecutada, porque en ejecutada, realidad... Ejecutada, suena como feo, al, ¿no?, paredón, ¿no? Justo en este caso no es. No, por favor. Así, es nada, uno de los mejores guitarristas que ha dado Mar del Plata. A ver cómo suena... Thank you. ¡Wow! Grande, Julio. Guitarra vas a sonar. Hermoso sonido, la verdad que... Muchas gracias. ¿Qué te pasa por dentro cuando sabes que Eduardo Isaac, Julio Ascano y Ernesto Méndez, tres de los más importantes guitarristas argentinos, tienen guitarras Parducci? Y para mí es una enorme satisfacción. Realmente es más de lo que quizás de pibe pude esperar o soñar, ¿no? O sea, casi todos los proyectos de la adultez tienen que ver con algún sueño de la infancia, ¿no? Y en algún momento empiezo como a construir ese sueño de poder dedicarme a la construcción de guitarras, y jamás me hubiese imaginado que podría llegar, uno no llega a ningún lado, llegar a encontrarme tan naturalmente con este oficio, ¿no? Tan amablemente, es algo realmente rico poder estar trabajando de lo que me gusta en tiempos tan difíciles, ante todo, ¿no? Siempre es algo bastante especial, ¿no? Hay mucha gente que por ahí labura de otras cosas, que no le gusta su trabajo, y por sacar el mango, por poder subsistir, tiene que hacer de todo, ¿no? Entonces, ante todo, la posibilidad de trabajar de algo que me gusta es algo gratificante, lo agradezco todos los días. Y encima, poder haber encontrado cierto nivel como para que estos guitarristas elijan esas guitarras, realmente es un agradecimiento de todas, ¿no? ¿Cómo podrías describir las guitarras que construís? Mirá, las puedo describir como expresivas. Hay en la estética sonora... Hay muchas tendencias constructivas, hay escuelas francesas, escuelas australianas, escuelas españolas, la tradicional. Argentina tiene su pequeño sello también de autoría, y todas estas escuelas un poco condicen con una estética sonora. La escuela australiana, por ejemplo, utiliza un sistema de parrilla de carbono debajo de la tapa, que le da mucha potencia sonora, pero no tanta versatilidad tímbrica. Entonces, en esa búsqueda de sonido, estamos hablando de quizás de pequeñas variaciones en la madera, en los espesores, en la arquitectura quizás que tiene una guitarra por dentro, que gobernando esos elementos uno puede obtener sonidos distintos. Creo que ahí radica un poco la magia o el encanto de este oficio. Y mi búsqueda hoy es un poco la expresividad sonora, ¿no? Que el músico se encuentre con un instrumento con un volumen categórico, con proyección sonora, por ejemplo, que significa que el instrumento suene afuera. Cuando uno va a dar un concierto en una sala sin amplificación, necesita que la guitarra suene en toda la sala. Entonces, hay guitarras que lo permiten más que otras, entonces ahí empieza como a discriminarse en la construcción de la guitarra, en la parte material, empieza a discriminarse un poco la búsqueda sonora. Uh-huh. Y mi intención es obtener instrumentos expresivos, que sean dulces, fáciles de tocar, con intensidad, con volumen, ergonómicos. Entonces, todo eso a veces encontrarlo en una sola guitarra es imposible, porque algo como el sustain y el ataque, algo que los guitarristas van a entender, se oponen. Una guitarra con más sustain tiene menos ataque, y una guitarra con más ataque tiene menos sustain. Entonces, ¿cómo equilibrarlo, no? Buscar un equilibrio, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, es también buscar un equilibrio interno. Yo siento que con la construcción de guitarras y con cada guitarra hay algo de mí que se va trabajando también y que va encontrando mayor bienestar. Bien. Alexis, muchas gracias por haber venido. Hemos disfrutado mucho esta charla y nos quedan muchas cosas por hablar. Así que en algunos meses vamos a volver a dialogar ya con la guitarra que te he encargado. Gracias, en manos. Eva. Llegué tarde un poquito hoy porque estaba trabajando sobre tu guitarra y no es mentira. Así que nada, bien. Te agradezco de corazón esta invitación. Bueno, muchas gracias por venir. Por favor. Alexis Parducci, luthier de la ciudad de Mar del Plata, ha estado por aquí. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. apenas un intento sonoro. Rabia al silencio, una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio, rabia al silencio. En este programa Rabia al Silencio especial que tenemos en la jornada de hoy, hemos escuchado la entrevista al luthier Alexis Parducci y vamos a dedicar el cierre del programa de hoy a los turistas, a las turistas que han viajado a pesar de las tantas recomendaciones para quedarse en su casa, para no diseminar el coronavirus, para detener la pandemia, para toda esta gente que no tiene mucho compromiso social ni tampoco pensamiento sobre la otredad, le vamos a dedicar esta última canción en Rabia al Silencio. Desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vamos a reencontrar la próxima semana, probablemente también con la misma metodología, haciendo el programa desde mi propia casa para compartir, para seguir estando en el aire de la radio a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento. Gracias, un gran abrazo. Tu corazón es un iceberg. Una manera de soportar la necedad y el desaire, alma, roca de acero y cristal. Maldita la avalancha de vacío sobre ti. La decepción y el ultraje, iceberg, hicieron tu corazón. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades.